Tradicionalmente, siempre hemos entendido la educación como la construcción de un edificio sobre unos cimientos de hormigón muy sólidos. Con un currículo fijo, tu libro de texto, con los temas bien secuenciados, tu aula física, o sea, todo muy catalogado y estructurado, dando una sensación de seguridad enorme. Claro, el modelo clásico. Exacto. Pero, a ver, intentar organizar el aprendizaje hoy en día metiendo la inteligencia artificial en el aula es como intentar levantar ese mismo rascacielos usando unos planos que se reescriben solos cada vez que parpadeas. Totalmente. Y fíjate, la mejor prueba de esa especie de locura arquitectónica la tenemos al desgranar las conversaciones de la semana 16 de este 2026. Sí, del 13 al 19 de abril. Estas, para quienes nos escuchan, porque son reveladoras. Un grupo con solo 30 docentes activos ha cruzado casi 80 mensajes, 77 para ser exactos, en apenas 7 días. Y no son mensajes de hola, buenos días. Qué va. Son mensajes urgentes. Y por eso nuestra inmersión en las fuentes de hoy tiene una misión muy clara. Queremos destilar y resumir toda esa actividad frenética para quienes no han podido seguir el hilo minuto a minuto. Claro, porque no es un simple tablón de anuncios. Es un auténtico laboratorio de crisis y de experimentación en tiempo real. Exacto. Vamos a mapear los temas de la semana para ponernos al día y veremos de todo, ¿eh? Desde fallos técnicos y aplicaciones que mueren de un día para otro, hasta debates muy profundos, casi existenciales, sobre si la tecnología acabará sustituyendo a los profesores. Fíjate que la semana ha sido un equilibrio constante entre la frustración técnica, el asombro pedagógico y la filosofía pura. Totalmente. Pero, antes de filosofar, tenemos que bajar a las trincheras del día a día. Porque antes de poder impartir una lección brillante, el profesor tiene que lograr que el software no se le colapse en las manos. Sí. Y el caso más representativo de esta inestabilidad técnica lo ha documentado el usuario Juanjo de Aro. Ah, la odisea con Notebook LM de Google. Esa misma. A ver, el escenario es el siguiente. Imagínate a un docente que invierte horas subiendo documentos de investigación, estructurando todas sus fuentes y organizando un cuaderno privado. Hasta ahí, todo genial. Claro, y para sacarle más partido, decide crear o editar un GEM, que bueno, para dar contexto, es un asistente de inteligencia artificial personalizado que se integra directamente con ese cuaderno específico. Vale. Pues resulta que al darle a guardar, el cuaderno original desaparece por completo del ecosistema. ¡Ostras! Literalmente se evapora el trabajo de toda una tarde. Tal cual. Y lo fascinante aquí es cómo Juanjo logra hacer de detective e identificar el patrón de este fallo en la arquitectura del software. Ya, el famoso botón fantasma. Exacto. El indicador visual de que tu cuaderno acaba de corromperse es que de repente aparece un botón de compartir en la interfaz. Un botón que, a ver, por la propia lógica interna de la plataforma, jamás debería estar ahí, ¿no? Nunca, porque Notebook LM opera bajo un sistema totalmente cerrado. Vectoriza los documentos privados para que la IA consulte solo esa información sin que nada se filtre al exterior. Claro, es privacidad pura. Eso es. Pero los GEMs nacieron como agentes diseñados para interactuar en espacios más abiertos. Entonces, al intentar forzar la integración de un espacio de altísima privacidad con un agente más dinámico, la arquitectura entra en conflicto. Y el sistema implosiona. Básicamente, rompe el enlace con los documentos privados y por error le asigna atributos públicos. Por eso aparece el botón de compartir y te deja el cuaderno inutilizable, aunque sigas viendo el nombre ahí en el menú. ¡Qué locura! Es un choque frontal entre la teoría de las grandes tecnológicas y la realidad del usuario que está a pie de cañón. Totalmente. Aunque bueno, afortunadamente la dinámica de esta comunidad es de pura supervivencia colectiva. Juanjo no solo reporta que el barco se hunde, sino que da el protocolo de emergencia. Sí, el parche temporal, que básicamente es abandonar la integración nativa y usar el chat estándar de Gemini, adjuntando el cuaderno en cada nueva sesión. Que a ver, es un parche manual y pesado, pero oye, permite que la clase del lunes pueda seguir adelante. Y menos mal. Pero es que mientras la comunidad se pasa estos parches de emergencia, las actualizaciones de las empresas siguen cayendo en cascada. Claro, añadiendo más leña al fuego. Fíjate que esta misma semana también se ha detectado que han metido una opción nueva al configurar un GEM, para excluir las referencias en las respuestas. Y paralelamente, los resúmenes de audio que genera Notebook LM han empezado a proponer enfoques específicos, condicionados por lo que leen en tus fuentes. sea que la herramienta ya no se limita a sintetizar pasivamente como un resumen neutral. ¿Qué va? Intenta dirigir el ángulo narrativo del audio basándose en su propia interpretación. Madre mía, la herramienta asumiendo el rol de editor jefe. Pero fíjate, toda esta vorágine de bugs, actualizaciones y parches viene envuelta en un salseo corporativo que genera muchísima ansiedad. Ah, el caso de Google Classroom. Exacto. Acaparó buena parte de la conversación y creo que ilustra perfectamente esa dependencia casi psicológica que tiene el profesorado respecto a los gigantes tecnológicos. Sí, sí. El detonante de esto fue un mensaje de Miguel Flexas en el grupo. Anunció que la integración de Gemini en Google Classroom, en castellano, ya era oficial. Con casi un mes de retraso desde que lo prometieron en el evento BET de Londres, por cierto. Así es. Y para respaldar la exclusiva, Miguel cita a lo que él llama, de forma muy curiosa, la fuente Cibeles. Un contacto interno corporativo, vamos. Exacto. Y claro, inmediatamente el grupo reacciona. Y se hace evidente lo impredecible que es todo este ecosistema. Ya, porque salió Igorete confirmando que, para las cuentas en euskera, esa integración seguía siendo un espejismo absoluto. Uh-huh. Y la tensión subió un poquito cuando Miguel Ángel F. cuestionó abiertamente si esa información era veraz. Claro, decía que era rarísimo porque ningún otro partner oficial de Google parecía saber nada de ese despliegue. Lo que obligó a Flaxas a parapetarse en que, bueno, era información interna confidencial. Es que si damos un paso atrás, el debate real aquí no es si el botón nuevo de Classroom sale el martes o el jueves. No, ¿qué va? El debate subyacente es el nivel de vulnerabilidad de la comunidad educativa. Es que tienes a profesionales súper cualificados pendientes de un hilo, analizando rumores de pasillo para poder planificar su trimestre, esperando a que alguien en Silicon Valley apriete un botón. Y esa vulnerabilidad constante enlaza perfectamente con un miedo mucho más profundo que articuló Carlos Bravo Reyes esta semana. Uy, el concepto de Carlos es buenísimo. Sí, porque, a ver, un fallo informático te borra el trabajo de una tarde. Pero a veces lo que desaparece es la empresa entera. Carlos lo llama el efecto Tamagotchi. El efecto Tamagotchi. Me parece brillante. Es una imagen cultural potentísima. Él hace un paralelismo entre esta explosión de aplicaciones educativas de IA y los Tamagotchis de los 90. Ya, aquellas mascotitas virtuales. Nacen de la noche a la mañana, crecen rapidísimo pidiéndote atención y datos. Y de repente, sin previo aviso, se mueren porque alguien apaga los servidores y se les acaba la financiación. ¡Qué horror! Y Carlos experimentó esto en primera persona, ¿verdad? Totalmente. Con una app que se llamaba Solapp.ai. La tenía integradísima en su flujo de trabajo diario. Y un buen día, ¡puf!, desapareció de Internet. ¿Así, sin más? Sin más. Le obligó a improvisar una migración de emergencia de toda su actividad hacia un chat grupal dentro de ChatGPT. Que él mismo reconocía que no era lo mismo, que no daba la misma fluidez. Claro. Y ante este escenario de volatilidad absoluta, Juanjo de Haro aportó una idea clave para la supervivencia del docente: la transferencia metodológica. Vale, esto es crucial. O sea, la premisa es que el conocimiento pedagógico tiene que separarse por completo del software comercial que estés usando, ¿no? Lógico. Por ejemplo, si una aplicación tomaba un texto y te generaba unas preguntas tipo test muy buenas, con unos distractores plausibles y demás. Sí, pues tú tienes que ser capaz de redactar esa misma lógica en un prompt maestro, una instrucción en texto plano. Ah, claro. Así, si la empresa quiebra el martes, tú el miércoles coges tu texto maestro, lo pegas en Cloud o en ChatGPT o donde sea, y la clase sigue. Exacto. Se trata de construir un motor pedagógico totalmente agnóstico, independiente de la carrocería tecnológica del momento. Es una red de seguridad intelectual. A ver, la teoría es impecable, ¿eh? Es brillante. Pero si intentamos llevar esto a la realidad de los centros educativos, yo me pregunto si no estamos empujando al profesorado al límite del colapso. Es una sobrecarga, sí. Es que piénsalo. Tienes la carga lectiva. Preparas materiales, evalúas, haces tutorías. Y a todo eso súmale tener que hacer ingeniería inversa de cada herramienta de IA. Uh-huh. Redactar prompts maestros de respaldo. Mantener mentalmente varios planes B en otras plataformas por si la principal hace el efecto Tamagotchi. Claro, claro. La tecnología prometía aligerar el trabajo, pero esto es un doble turno constante de prevención de desastres informáticos. Es que ese exceso de carga cognitiva es el síntoma de una transición que está muy mal resuelta. Se le exige al docente ser, a la vez, experto en su materia, diseñador instruccional y analista de contingencias técnicas. Casi nada. Y claro, todo esto nos arrastra de cabeza al gran debate filosófico de la semana. Uy, sí. el núcleo de la cuestión. Si la máquina acaba asumiendo la producción del material y el docente se queda solo gestionando el riesgo tecnológico, ¿qué papel le queda realmente al humano en el aprendizaje? Fíjate que para explorar esto, Carmen puso un ejemplo buenísimo en el grupo. Y se alejó de las grandes teorías abstractas para irse directamente al entorno doméstico. Ah, sí, el caso de los cuentos de sus hijos. Exacto. Relató cómo usa ChatGPT para crear cuentos personalizados para sus niños de 3 y 5 años. Y no historias genéricas, ¿eh? Le da a la IA los intereses exactos que han tenido los niños esa misma tarde. Y la máquina le devuelve un texto a medida que capta su atención por completo. Pero fíjate que lo revelador aquí no es la capacidad técnica de la máquina para escribir bien. Eso ya lo damos por sentado. Totalmente. Lo interesante es la conclusión de Carmen. Ella dice que el esfuerzo ya no está en la creación, sino en la curación. Eso es. Redactar el cuento ya no es el reto. El reto es afinar los parámetros, evaluar si el vocabulario es el adecuado para un niño de 3 años o si el tono emocional cuadra con la hora de ir a dormir. Claro, y a partir de ahí lanzaba la gran pregunta al grupo. ¿Llegará la IA a ser tan sofisticada que pueda calibrar perfectamente el contexto, el ritmo y la necesidad emocional del alumno sin ninguna supervisión humana? Una pregunta que da vértigo. Y ahí entró el usuario Chuen para marcar una línea roja que la verdad parecía el consenso general del grupo. Sí. Chuen no es para nada un escéptico tecnológico, ¿eh? Él asume que la hiperpersonalización de la IA va a llegar a niveles que hoy nos parecerían magia. Sí, sí. Pero aún así, él argumentaba que la revisión humana es innegociable. Innegociable. Afirmaba categóricamente que jamás confiaría a ciegas en el resultado de la máquina. Porque renunciar a verificar el material es renunciar a la certeza de que realmente sirve para formar al alumno. O sea, la IA como aliada siempre, pero como sustituta jamás. Ese era el consenso. Pero, a ver, los consensos están para romperlos. Y ahí entró el usuario JC para introducir una nota totalmente discordante en el debate. Uy, sí, la fractura. Él diferenciaba entre la educación humana y la formación puramente técnica, ¿no? Exacto. Dividía todo en dos bloques. Decía que la formación humana, digamos desde los 2 hasta los 16 años en la educación obligatoria, sí necesita al docente humano. Vale. Pero el segundo bloque, el de la formación técnica, centrado sobre todo en la formación profesional. Ahí es donde JC visualizaba el escenario de sustitución total. Total. Su tesis es que en un par de décadas, cuando la IA conversacional se integre con entornos inmersivos de realidad virtual, el profesor de disciplinas técnicas podría llegar a sobrar. Es fuerte escucharlo así, ¿eh? Pero a ver, la mecánica de esa sustitución, si la miras puramente desde la eficiencia, tiene una lógica aplastante. Claro. Imagínate que el objetivo es que un alumno aprenda a reparar el circuito de refrigeración de un motor industrial. Un sistema de IA, integrado en unas gafas de VR, podría estar monitorizando dónde mira el alumno, medir sus tiempos de reacción, identificar exactamente dónde falla en el milímetro exacto. Y generar 1000 simulaciones prácticas al momento, con un nivel de paciencia y adaptabilidad que ningún humano puede tener en un taller con 30 alumnos. Ninguno. Ostras, toda esta dinámica, desde la curación de los cuentos infantiles de Carmen hasta esta precisión quirúrgica y técnica de Jay-Z, la verdad es que me hace pensar mucho en cómo se está reconfigurando la identidad de lo que es ser profesor. Es un cambio de paradigma total. Es que piénsalo, durante el último siglo, el profesor ha sido el creador absoluto del conocimiento dentro de su aula. Producía la lección, estructuraba los apuntes, delineaba los exámenes. Por hacer una analogía, era el agricultor que plantaba la viña y pisaba la uva él mismo. Claro, el productor primario de la intelectualidad en clase. Exactamente. Pero hoy, si la IA puede producir un volumen infinito de vino en segundos o pintarte 1000 cuadros hiperrealistas, el valor de estar físicamente en el aula cambia. Totalmente. El rol muta. Pasa a ser como un sumiller experimentado o el director de una galería de arte. El valor ya no es la producción en masa, sino tener el paladar refinado, el criterio experto. Qué buena analogía. Es que el docente es el único capaz de seleccionar entre tanta abundancia, descartar lo que es mediocre, dar contexto ético y sentido narrativo a lo que el alumno va a consumir. Y esa transformación de productor a curador da un sentido totalmente nuevo a la autoridad docente. Pero claro, aquí hay un choque violento. Y tanto que lo hay. Porque este nuevo perfil de curador choca de frente con un sistema educativo que lleva décadas diseñado única y exclusivamente para evaluar la producción mecánica de respuestas correctas. Exacto. Y esa fricción es justo lo que desencadenó el debate más intenso de la semana. Todo a raíz de un artículo periodístico. Sí, el artículo de El País que compartió Sandra Fortanet en el grupo. Ya. Menudo titular. Partió el grupo en dos posturas que la verdad explican muy bien la encrucijada del modelo escolar. A ver, por un lado teníamos a Sandra abrazando la premisa del texto. Su argumento era que culpar a la inteligencia artificial de la crisis de la educación era como matar al mensajero. Claro. Según ella, lo que ha hecho la tecnología es ponernos delante un espejo de altísima resolución. Un espejo que muestra que nuestras metodologías tradicionales, que parecían súper rigurosas, en realidad no garantizaban un aprendizaje profundo. Sí, Sandra ponía el foco en todas esas tareas de siempre. Trabajos estandarizados, deberes mecánicos, la recopilación de datos. El clásico copia y pega de la enciclopedia a la libreta, vamos. Exacto. Prácticas que han servido para ponerle nota a los alumnos durante décadas. Y de repente, llega un modelo de lenguaje gratuito y despacha esas tareas con excelencia en 2 segundos y medio. Es que es brutal. Por eso Sandra defendía que la irrupción tecnológica no es una tragedia, sino casi una extinción forzada de todo lo que es trabajo repetitivo. Está obligando a los colegios a cambiar su forma de enseñar por pura supervivencia estructural. Porque si una máquina te hace los deberes perfectamente, entonces el diseño de esos deberes no tiene ningún valor educativo real. Esa es la visión del espejo. Pero luego intervino Juanjo de Haro para darle una vuelta de tuerca al titular. Y fíjate, metió un matiz histórico que cambia completamente la perspectiva del debate. Sí, hizo una analogía con las grandes revoluciones industriales. Eso es. Comparó la llegada de la IA con la invención del motor de explosión o la llegada de la electricidad. Que, a ver, son tecnologías que en su día también destruyeron los modelos de trabajo anteriores. Sí, pero Juanjo subrayó una diferencia fundamental. En todas esas revoluciones previas, la máquina sustituía el esfuerzo puramente físico. Claro. Un tractor te quita de sudar arando el campo, ¿de acuerdo? Pero el campo se hará igual y el trigo que sale es idéntico o incluso mejor. Pero ahora, por primera vez en la historia, tenemos una tecnología de consumo masivo que sustituye el trabajo intelectual. Y ahí está el punto ciego del sistema educativo actual. Totalmente. Porque, siguiendo la lógica de Juanjo, en educación, conseguir el producto final, o sea, la redacción terminada, no es el objetivo real. El aprendizaje de verdad ocurre única y exclusivamente durante el proceso. En el barro. Exacto. Reside en la fricción cognitiva, en la frustración de no entender algo a la primera, en cómo tu cerebro se reestructura al intentar encajar las piezas de un problema de matemáticas. Por lo tanto, si la IA asume el peso de buscar, estructurar y resolver ese problema y le da al estudiante un producto final perfecto, está amputando de raíz el proceso cognitivo. Eso es, el alumno entrega un trabajo de 10 sin haber creado ni una sola conexión neuronal nueva. El producto final existe en el papel, pero el aprendizaje en su cerebro jamás ha ocurrido. ¡Qué fuerte! Por eso Juanjo rebatía el optimismo del titular. Él sostiene que la IA sí ha introducido problemas radicalmente nuevos. Sobre todo, ha dotado a los estudiantes de una capacidad ilimitada para externalizar cualquier tarea intelectual. Claro, cualquier tarea que ocurra fuera del rango de visión del profesor. Exactamente. Y a ver, esto plantea un escenario que dinamita por completo cómo se organizan los alumnos por las tardes. Si asumimos que el desarrollo neuronal solo cristaliza durante el esfuerzo y vemos que hoy cualquier trabajo para casa lo hace un agente virtual en segundos, la conclusión cae por su propio peso. El fin de los deberes. ¿Significa esto la muerte absoluta y definitiva de los deberes en casa? Es que las implicaciones logísticas para un centro educativo son colosales. Es que cambian las reglas del juego. Total. Si pierdes la garantía de saber quién o qué ha realizado ese esfuerzo intelectual, evaluar lo que se hace en casa es un sinsentido. Ya no vale para nada. Nos empuja hacia un modelo donde cualquier trabajo que requiera argumentar, pensar o desarrollar ideas tenga que hacerse obligatoriamente dentro del aula. Física. Volveríamos al papel y boli, con el profesor supervisando en directo, convirtiendo el aula en el único santuario libre de automatización donde se pueda certificar de verdad que el cerebro del niño está trabajando. Reconfigurar la escuela como un espacio de esfuerzo cognitivo certificado. Es fascinante cómo analizar estos 70 y tantos mensajes de Telegram nos ha llevado de un simple fallo en un botón de Notebook LM a cuestionar la mismísima existencia de los deberes de fin de semana. Ha sido una exploración súper intensa. Hemos visto los fallos de software, el pánico al efecto Tamagotchi que obliga a hacer esa transferencia metodológica tan agotadora, la transición del docente de creador a curador. Y hemos cerrado con esa confrontación brutal de visiones, la tecnología como un espejo que delata metodologías obsoletas frente a la amenaza de externalizar el esfuerzo intelectual y matar el proceso de aprendizaje. Que todas estas conversaciones ratifican es que los docentes no son receptores pasivos, están ejerciendo de auténticos filósofos y estrategas, intentando rediseñar la educación mientras el edificio entero tiembla bajo sus pies. Ya te digo. Y bueno, antes de despedir el análisis de hoy, me gustaría recoger una reflexión basada en lo que decía el usuario JC para que le demos una vuelta fuera de este audio. A ver. Si proyectamos ese futuro cercano donde la inteligencia artificial asume todo el trabajo intelectual pesado e incluso logra enseñar habilidades técnicas con simuladores hiperrealistas, la pregunta inevitable es sobre la propia arquitectura del sistema escolar. ¿Qué sentido tendrá el espacio físico de un colegio? Exactamente. Quizás estemos presenciando el fin de la escuela como un centro de distribución de datos académicos. Si la máquina procesa la información y enseña la técnica infinitamente mejor que nosotros, el colegio del futuro probablemente tenga que reconvertirse. ¿En qué? En un gimnasio de habilidades puramente humanas, un entorno dedicado de forma exclusiva al desarrollo ético, a la inteligencia emocional, a la colaboración en comunidad. Ya, claro. Un espacio donde la empatía sea la única materia principal. Sencillamente porque es la única asignatura que ningún algoritmo va a poder aprobar por nosotros. Un gimnasio de empatía. Me parece el concepto perfecto para cuestionarnos en qué deberíamos estar invirtiendo el tiempo dentro del aula ahora mismo. Desde luego parece evidente que los viejos cimientos de hormigón ya han cedido. Navegamos por un terreno en constante reescritura, y aunque la incertidumbre agopa, es el único escenario donde podemos edificar algo nuevo. Muchísimas gracias por la compañía en este recorrido por los debates que moldean el futuro. Seguiremos explorando las fuentes y cartografiando juntos este nuevo territorio.